la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Vacuna de Pfizer, ¿cuáles son los pasos a seguir tras la presentación ante la ANMAT? El proceso de evaluación habitual del organismo podría durar hasta 8 meses, pero por la pandemia podría ser de apenas 30 o 60 días. La Argentina está a un paso más cerca de iniciar la vacunación de la población contra el coronavirus. El laboratorio estadounidense Pfizer presentó en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, el pedido de autorización de su inyección que elaboró junto al consorcio alemán BioNTech. Lo confirmó este miércoles el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Claudia Villafañe habló por primera vez tras la muerte de Diego Maradona. Aunque por las redes sociales prefirió no hacer mención al tema, en una breve entrevista dijo cómo le gustaría que sus nietos lo recuerden. Si bien en los últimos años estuvieron enfrentados legalmente por una serie de denuncias cruzadas, el día que Maradona murió, Claudia y sus hijas se encargaron de organizar su velatorio en la Casa Rosada y de la ceremonia íntima posterior que se realizó en el cementerio Jardín de Paz de Bella Vista, donde fueron enterrados sus restos. Quiero que mis nietos lo recuerden como el Babu, fue la frase con la que la revista Caras tituló la tapa de esta semana, donde adelantan que tuvieron una charla exclusiva con Villafañe. Es el primer medio con el que habla desde que se conoció la noticia de la muerte del ídolo. Jubilaciones, ¿por qué el 70% de los adultos mayores en la Argentina es pobre? El momento en el que mejor les fue se remonta al 2015, pero fue también un año en el que los golpeó en poco tiempo la inflación y la devaluación. Hoy, el 70% de los adultos mayores en la Argentina es pobre, es decir, que no llegan con su haber a alcanzar el valor de la canasta básica que reúne a los bienes y servicios más indispensables para el desarrollo de la vida, actualmente en 49.614 pesos, según la Defensoría de la Tercera Edad. Mientras, sin contar la suba del 5% de diciembre a cuenta del próximo aumento, la jubilación mínima asciende a solo 18.129 pesos. Pero la pobreza de las jubilaciones y pensiones en Argentina tiene una larga historia. Solo por tomar la última década aparece esa diferencia abismal entre los ingresos de los adultos mayores y la canasta básica que marca la línea de pobreza. En 2010, con la jubilación mínima, se cubría solamente un 44% de la canasta básica. En ese momento el haber era de 895 pesos y los bienes y servicios para el segmento de los jubilados costaba 2.053. Para el 2015 el haber mínimo llegaba a 3.822 pesos, con lo que se llegaba a comprar un 50% de la canasta, que valía 7.608 pesos. En octubre de 2019, con los 12.937 pesos que se percibía con la jubilación más baja, se podía acceder a un 34% de ese grupo de productos básicos, que en total alcanzaba los 37.815 pesos. En ese sentido, hace por lo menos 10 años que gran parte de los jubilados argentinos se encuentra bajo la línea de pobreza. Al considerar la evolución de las jubilaciones y de la canasta en los últimos 10 años, puede decirse que el momento en el que mejor le fue a los adultos mayores se dio en 2015, pero fue también el año en el que sufrieron en corto tiempo el doble impacto de la inflación y la devaluación. La jubilación mínima en dólares, hablando en términos de la divisa paralela, dado que la devaluación oficial, el tipo de cambio, saltó de 9 a 15 pesos, se concretó con la asunción de Mauricio Macri en diciembre, pasó de 437 pesos en marzo a 270 dólares en septiembre. Así, independientemente del poder político de turno o de la fórmula de actualización elegida, hace por lo menos 10 años, gran parte de los jubilados argentinos son pobres. El aumento jubilatorio del 5% que recibirán este mes los jubilados y pensionados será descontado a la hora de calcular el próximo incremento en los haberes en marzo. Eso sucede porque el gobierno tomará el monto extra que pagará a cuenta del primer ajuste que prevé efectuar con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Así se desprende del proyecto de ley que envió el oficialismo al Congreso para modificar el esquema de actualización de las jubilaciones y que este martes comenzaba a ser debatido en las comisiones de la Cámara de Diputados. Con la iniciativa, los ingresos de los trabajadores retirados pasará a aumentar con una fórmula que combinará la evolución de los salarios formales y de la recaudación de recursos tributarios que se destinan a la Administración de la Seguridad Social, ANSES. El haber mínimo pasará este mes a ser de 19.035 pesos. Entonces, el aumento acumulado a lo largo del año será de 35,3%, por lo que le ganaría al ritmo de inflación de ese periodo, pero quedaría por debajo de lo que hubiera sido de mantenerse el esquema de movilidad vigente durante 2018 y 2019. Coronavirus en la Argentina, informaron 7.533 nuevos casos y 228 muertes en 24 horas. El total de contagios en el país es de 1.440.103 y las víctimas fatales ascienden a 39.156. Ya son 1.268.358 los pacientes recuperados. Causa Ciccone, la Corte Suprema dispondría que Amado Vudú regrese a prisión. El máximo tribunal rechazaría los recursos presentados por las defensas de todos los imputados y dejaría firmes las condenas. La enfermera denuncia que los médicos le prohibían tomarle los signos vitales a Maradona. El abogado defensor de Dayana Madrid apuntó contra Luque y la psiquiatra. Si le hubiera pasado en cualquier otra casa, Diego estaría vivo, afirmó NTN. Rodolfo Baqué, el abogado de la enfermera que atendía a Diego Armando Maradona en el Country San Andrés de Tigre, aclaró que a su defendida le dieron la orden de que no revisara los signos vitales de Maradona. Fue este miércoles, durante la presentación que hizo ante los fiscales que intervienen en la investigación sobre las últimas horas de vida del 10. La causa judicial sobre la muerte de Maradona sigue sumando capítulos y preocupación por cómo fueron los últimos momentos del máximo ídolo del fútbol mundial. Todo el equipo médico quedó bajo la lupa y uno de los personajes involucrados fue Dayana Madrid, la enfermera que estaba en la casa del 10 la trágica mañana del 25 de noviembre. Abusos, robo de menores y trata de personas en nombre del Señor. 7 detenidos y 69 víctimas rescatadas de un templo en La Matanza. Una banda de falsos pastores evangélicos forzaba a sus seguidores a desprenderse de lo más preciado. Hubo operativos en Buenos Aires, Salta, Tucumán, Mendoza, Neuquén y Entre Ríos. El video de Alberto Fernández intentando calmar a los fans de Diego en la Casa Rosada, se lo ve con megáfono y a los gritos. La despedida del 10 terminó con incidentes entre la policía y un grupo que irrumpió a la fuerza en la sede gubernamental. Lo que necesitamos es que vuelvan a ordenarse, pidió Fernández, con un megáfono. Tras la polémica desatada en torno a la organización del velatorio de Diego Armando Maradona, se conoció el video del momento en el que el propio presidente Alberto Fernández intentó calmar a los hinchas que esperaban en las puertas de la Casa Rosada para despedirse del exfutbolista. Malestar en el gobierno con Felipe Solá por sus declaraciones desacertadas sobre la reunión entre Alberto Fernández y Joe Biden. Así se lo aseguró a TN.com.ar una fuente cercana al presidente. El ministro inventó un diálogo sobre el cónclave bilateral. Silencio total en la Cancillería. El 30 de noviembre, el presidente Alberto Fernández mantuvo el primer contacto con Joe Biden, mandatario electo de los Estados Unidos. Ese día en la Casa Rosada presenciaron la conversación Santiago Cafiero y otros funcionarios cercanos al jefe de Estado. Pero se produjo una ausencia, la del canciller Felipe Solá. Pocas horas después, el funcionario a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores salió al aire en Radio Con Voz y aseguró que Fernández le había pedido a Biden colaboración con el director de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, FMI, Mark Rosen, porque no tenían suerte en ese sentido. Sin embargo, según cuentan en el propio gobierno, ese tramo del diálogo nunca ocurrió y ahora los cañones apuntan hacia Solá. Fueron declaraciones desacertadas, no lo vamos a negar, pero hay que seguir, fue la escueta frase de un funcionario cercano a Fernández ante la consulta de TN.com.ar. Este medio también se comunicó con la Cancillería, aunque el organismo por ahora no hará ningún comentario. Juicio por el atentado a la AMIA. La defensa de Carlos Tejeldín pidió su absolución. Calificó como absurdos y delirantes los cargos que pesan en su contra y sostuvo que se construyó una acusación con toques de novela turca. El debate oral continuará el próximo miércoles. Coparticipación. Mauricio Macri criticó al gobierno por la quita de fondos a la ciudad y pidió que la Corte Suprema repare este abuso. El expresidente se sumó a los cuestionamientos de Horacio Rodríguez Larreta al oficialismo y aseguró que el Frente de Todos busca asediar a la oposición. Diego Junior pidió que se retire la camiseta número 10 de todos los clubes donde jugó su papá. El joven no pudo viajar desde Italia porque sigue recuperándose de una neumonía que le provocó el coronavirus. Diego Maradona Junior sigue en Nápoles en plena recuperación de una neumonía que le provocó el COVID-19 y que lo tuvo internado varios días. Incluso ese fatídico miércoles 25 de noviembre, en el que su teléfono celular empezó a sonar de manera repetida, trayendo las peores noticias. Se murió Diego. En una entrevista con el diario español Marca, el hijo italiano de Diego pidió que se retire la camiseta número 10 de todos los clubes donde jugó su papá, incluso de la selección argentina. Sexo y discapacidad, un esquiador paralímpico y su novia cuentan su historia para romper tabúes. Enrique y Triana están juntos hace 8 años. En medio de la cuarentena decidieron hacer un libro para visibilizar la sexualidad en la diversidad funcional, la búsqueda del placer y el deseo de comunicar para terminar con los prejuicios. El represor Miguel Echecolatz sumó una octava condena a prisión perpetua. Lo encontraron responsable de ser coautor de la privación ilegítima de la libertad de 54 personas en la Brigada San Justo. La justicia pidió que se convierta el lugar en sitio de memoria. Misiones tiene 13 años, superó el cáncer, se curó de coronavirus y fue recibido como un héroe en su provincia. Los bomberos lo pasaron a buscar por su casa y le cumplieron el sueño de subirse a una autobomba. Pero no terminó ahí. Lo llevaron hasta un estadio de fútbol donde lo esperaban sus amigos. La presunta sexta hija del 10 explicó cómo continuará el proceso para confirmar su identidad. Magalí Gil, de 25 años, descubrió en 2018 que su padre sería nada más y nada menos que el astro del fútbol. Diego Maradona murió sin poder confirmar si era padre de otros dos chicos argentinos. Uno es Santiago Lara, un joven oriundo de La Plata, que ya pidió la exhumación del cuerpo del futbolista. La otra es Magalí Gil, que está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias para descubrir si es hija del astro de fútbol, que murió el 25 de noviembre. El mensaje de la esposa de Elliot Page después de que contó que es un hombre trans. Emma Portner escribió un posteo en Instagram para acompañar a su pareja. Estoy tan orgullosa, aseguró. Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda, dijo: nadie de la familia visitaba a Diego. El abogado, que representa a Dieguito Fernando en la causa que investiga la muerte del 10, apuntó contra su entorno. A una semana de la muerte de Diego Maradona y mientras avanza la investigación para determinar qué pasó en los últimos días de vida del 10, declararon ante la justicia sus hijas Dalma, Janina y Hanna, una de sus parejas, Verónica Ojeda. Si bien la mamá de Dieguito Fernando no habló con la prensa, sí lo hizo su abogado y novio, Mario Baudry. En una entrevista, el letrado apuntó hacia la familia del ídolo. Nadie iba a visitarlo, aseguró. Sancionaron a Lionel Messi por el homenaje al 10 con la camiseta de Newell's. Le aplicaron una multa económica y se mantiene la amonestación en el marco de infracción al código disciplinario. Aunque se haya tratado de uno de los mejores homenajes para Diego Maradona, este miércoles Lionel Messi fue sancionado por el Comité de Competición de la Liga Española por haber mostrado la camiseta de Newell's que usó Diego en 1993. Además de la amarilla que recibió en la cancha después del festejo con la camiseta de la lepra al marcar el cuarto gol del triunfo del Barcelona sobre Osasuna, el comité de competición le aplicó una multa económica de 600 euros por infracción del artículo 91 del Código Disciplinario. La sanción podría haber llegado hasta los 3.000 euros de acuerdo al reglamento. También fue multado el Club Barcelona con 350 euros del Código Disciplinario. De esta manera, el tribunal decidió mantener la tarjeta amarilla para Messi, que podría perderse algún partido de la Liga cuando llegue al límite de amonestaciones. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La OMS ha publicado nuevas recomendaciones sobre las mascarillas para protegerse del COVID-19, que, entre otras cosas, desaconsejan el uso de las que tienen válvulas. Michael Ryan es el director de emergencias. El peligro es que si llevas una mascarilla con válvula y estás infectado, puedes estar expulsando aerosoles infectados. En otras palabras, anula el propósito de llevar una mascarilla. No es peligroso para ti, pero simplemente anula el propósito. Para el público general, en zonas de transmisión comunitaria del coronavirus, la OMS recomienda llevar una mascarilla no médica, por ejemplo de tela, en tiendas, lugares de trabajo y escuelas donde no haya una ventilación adecuada. Si no se puede mantener una distancia de al menos un metro en esos lugares cerrados, se debe llevar mascarilla incluso aunque los espacios estén bien ventilados. También se debe usar en el exterior si no se puede mantener la distancia. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda el uso de mascarillas en niños menores de 5 años, mientras que en aquellos de 6 a 11 años se debe decidir teniendo en cuenta las circunstancias. La marcha implacable del cambio climático no se detuvo en 2020, que está en camino de ser uno de los 3 años más cálidos registrados, asegura la Organización Meteorológica Mundial. Los científicos advierten que la década 2011-2020 será la más cálida de la historia y desde 2015 se han roto récords de calentamiento cada año. El reporte provisional del estado del clima 2020 resalta que la temperatura del océano también sube, con un 80% de ellos que experimentó al menos una ola de calor en 2020. En un discurso en la Universidad de Columbia en Nueva York, el secretario general dijo que la humanidad está librando una guerra suicida con la naturaleza. Let's be clear. Human activities are at the root of our descent. Seamos claros, las actividades humanas son la causa de nuestro descenso hacia el caos, pero eso significa que nuestras acciones pueden ayudar a resolverlo. Hacer las paces con la naturaleza tiene que ser la tarea que defina al siglo XXI. Tiene que ser nuestra máxima prioridad para todos, en todos los lugares. El hambre aumentó en América Latina en 2019 por quinto año consecutivo y afectó a casi 48 millones de personas, el 7,4% de la población. Más de la mitad de la población subalimentada en la región, que no come lo suficiente, se concentra en 3 países. Venezuela, con 9,1 millones, que ha triplicado la cifra en los últimos 5 años. México, con 9 millones, con un aumento de 2,5 puntos en el mismo periodo. Y Haití, con 5,4 millones, donde casi la mitad de los ciudadanos se encuentran en esa situación. Unos 191 millones de personas, un 30% de la población, sufren inseguridad alimentaria, es decir, no tienen garantizados los alimentos. Julio Verdegué, representante regional de la FAO, explicó que la pandemia solo hará empeorar esta situación. 30% de nuestra población vive en condición de inseguridad alimentaria, moderada o severa. 30% en el siglo XXI, en América Latina y el Caribe, son cifras inexplicables e inaceptables. Si se realizan las proyecciones que tenemos de impacto de la pandemia, podríamos estar retrocediendo a los números de la década de 1990. 30 años perdidos en la lucha contra el hambre en América Latina y el Caribe. De eso estamos hablando. Es una tragedia de una magnitud insondable para todos estos millones de seres humanos. Y un informe de la Organización Internacional del Trabajo alerta de que la pandemia está haciendo caer los salarios o que crezcan más despacio en buena parte del mundo y es probable que en el futuro cercano la crisis ejerza una inmensa presión a la baja sobre los sueldos. El impacto ha sido dramático y sin precedentes prácticamente de la noche al día, dijo el director general Guy Ryder, que advierte que para llegar a los niveles anteriores a la crisis queda por delante un camino largo, turbulento y duro. Tenemos que estar particularmente atentos a la situación de las mujeres, de quienes cobran salarios más bajos y de los jóvenes, que son los que están sufriendo el golpe más fuerte de los efectos socioeconómicos de la pandemia. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Con las últimas noticias positivas de los ensayos de las vacunas, la luz al final de este túnel largo y oscuro se vuelve más brillante. Eso dijo el director de la Organización Mundial de la Salud este lunes, cuando se dieron a conocer los resultados preliminares positivos de una tercera vacuna candidata contra el COVID-19. La inmunización desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca tendría hasta un 90% de efectividad, según los datos de un primer análisis de ensayos clínicos en el Reino Unido y Brasil. Dos vacunas más de las compañías Pfizer y Moderna también han demostrado una efectividad similar. The significance of the scientific achievement. No se puede subestimar la importancia de este logro científico. Ninguna vacuna en la historia se ha desarrollado tan rápidamente como estas. La comunidad científica ha establecido un nuevo estándar para el desarrollo. Ahora hay una esperanza real de que las vacunas, en combinación con otras medidas de salud pública probadas y comprobadas, ayudarán a poner fin a la pandemia COVID-19. La científica jefa de la organización, la doctora Soumya Swaminathan, dijo que se encontraban muy alentados por los resultados preliminares de Oxford y AstraZeneca, al igual que por los de las dos vacunas anteriores, pero que esta última tenía una especial ventaja logística al no requerir de una cadena de ultrafrío. La ventaja de esta vacuna es que puede ser guardada en refrigeradores ordinarios de 2 a 8 grados centígrados y mantenerse estable. Esto tiene una gran cantidad de ventajas logísticas para transportar y entregar esta vacuna a ciudades y lugares rurales en todo el mundo, y esperamos tener más vacunas de este tipo. La doctora Swaminathan dijo, sin embargo, que aún se debe esperar por los resultados finales de los ensayos, ya que los datos revelados actualmente solo son de dos países. Hemos recibido los resultados preliminares con dosis diferentes. Entre los pacientes que recibieron la misma dosis dos veces, se reporta una efectividad del 62%, mientras que entre aquellos que recibieron una dosis menor al comienzo y luego un refuerzo mayor, la eficacia llegó al 90%. Sin embargo, esto está basado en relativamente pocos números y debemos esperar para ver los verdaderos resultados de seguridad y efectividad. Esta vacuna se está probando en muchos otros países y pronto tendremos los datos de 60.000 pacientes, lo que nos va a permitir tomar una decisión mucho más informada. La científica recalcó que la buena noticia es saber que sí es posible lograr una vacuna contra el COVID-19 y que todo indica que habrá muchas candidatas para poder luchar contra la enfermedad. Esto es muy relevante, ya que en la OMS, a través del mecanismo COVAX, quisiéramos proveer el acceso a la mayor cantidad que podamos. Tenemos que cubrir a miles de millones de personas, algo sin precedente, y vamos a necesitar toda la capacidad de manufactura en el mundo para lograrlo. La doctora envió un mensaje a todos los demás desarrolladores en ensayos clínicos y les pidió que continúen, ya que entre más opciones de vacunas haya, más fácil se podrá inmunizar a la población mundial. Escuchamos a la doctora María Ángela Simao. El portafolio COVAX tiene que incluir otras vacunas, además de las tipo mRNA, como las de Pfizer y Moderna, ya que son más fáciles de utilizar en el terreno. Además, se necesitarán para distintas poblaciones. También es importante tener en cuenta qué tan asequibles van a ser. Simao informó que ya han tenido varias discusiones con AstraZeneca, que recibirán más datos clínicos la próxima semana para discutir su precalificación y tomarán una decisión final a comienzos de 2021. El doctor Tedros expresó que la misma urgencia que se ha puesto para desarrollar las vacunas contra el COVID-19 debe manifestarse a la hora de distribuirlas de manera justa. Todo gobierno, con razón, quiere hacer todo lo posible para proteger a su gente, pero ahora existe un riesgo real de que los pobres y vulnerables sean pisoteados en la estampida por las vacunas. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. El intento de femicidio de Fátima Aparicio. Hasta que la muerte nos separe, nos vemos. La amenaza de su ex antes de atacarla a mazazos. La defensa de Luis Rondón quiere ir a juicio abreviado para que le bajen la condena de 15 a 6 años. Conmoción en Tucumán. Una madre le quemó las manos a su hija de 6 años por robar golosinas de una tienda. La ató con paja que luego prendió fuego. El hecho ocurrió frente a su hermanita de 4 años que se escapó. Solo quería asustarlas, declaró la mujer. Rusia confirmó que la vacuna Sputnik V podrá producirse en la Argentina. Así lo comunicó el Fondo Ruso de Inversión Directa. También dio detalles sobre la conservación y eficacia del antídoto. La recaudación tributaria creció 36,7% en noviembre y sumó 3 meses consecutivos en alza. En el acumulado, en los primeros 11 meses del año, registró un incremento del 31,4% y si se cumplen las proyecciones estimadas, lograría ganarle a la inflación. Sofía Bonelli se cansó de Mariana Ananis y la llevará a la justicia, luego de que la mediática disparara filosos dardos en las redes contra la actual de Claudio Polcanigia. La joven modelo decidió encarar el hostigamiento por la vía legal. Moratoria 2020. ¿Cuántos contribuyentes se sumaron y cuál será el costo fiscal? El ingreso al plan de regularización de deudas se extendió hasta el 15 de diciembre. Los números hasta el cierre de noviembre y la expectativa que tiene la AFIP. Fórmula 1, Mick, hijo de Michael Schumacher, debutará en la máxima categoría del automovilismo. Fue anunciado oficialmente como piloto de la escudería Haas. Mi objetivo es estar en la cima y pelear con los mejores, sentenció. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.